dice que están bien, la Argentina está todo bien. Mientras tanto, hay gente, como vuelvo a decir, algunos comen, tiene algo para el mediodía y algunos no. No comen, la inflación, no tenemos precios, no tenemos mercado, no hay apoyo, no hay herramientas, no hay nada. Hoy por hoy nosotros lo que venimos a denunciar es porque no tenemos nada. No quedó nada con todo el tema climático ahora, con la inundación de la producción. No nos queda nada. ¿Qué vamos a comer de acá hasta llegar hasta agosto si queremos volver a sembrar? No hay nada. No tenemos semillas, no tenemos combustible. Nada, compañeros que vinieron acá, venimos a presentar todas las provincias, a todos los productores, a todos los trabajadores. Por lo tanto, se van a agravar más, porque nosotros, si no nos atienden ahora, vamos a volver a transmitirle a los compañeros exactamente cómo nos pasó acá, que no nos quiso atender, y seguramente vamos a masificar la movilización.